Esta mañana me gustaría recordarles lo que hemos leído ya antes y la importancia de detenernos en aspectos pequeños a la vista humana, pero de contenidos abarcantes. Se nos invita a estudiar la palabra de Dios en Testimonios para Ministros. Página 112, verso 2 nos dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Oiga, qué específico, qué claridad de palabras que nos direccionan, nos orientan hacia dónde debemos de prestar toda atención posible. Al estudio de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos dos libros tienen la capacidad de conectarnos con el resto de la Biblia para poder entender y apreciar, disfrutar, compartir el mensaje que ellos, que estos dos libros encierran. Se debe de recorrer toda la Biblia. Y dice acá, leed el libro de Daniel, evocad, y ya escuchamos, ¿no? Daniel y Apocalipsis, evocad punto por punto razón, la historia de los reinos allí representados. Contemplada estadistas, consejos, ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. Cuando estudiamos el libro de Daniel y aplicamos sus lecciones a nuestra época, a este tiempo de la historia, usted sabe en qué va a terminar el orgullo, la soberbia de los gobernantes en la actualidad. Porque Dios es el mismo. Y eso nos ayuda a saber de que este despotismo en el cual vivimos hoy día, que está arrastrando al vulgo, al común del pueblo, a la anarquía, a la oposición, a las manifestaciones, a la rebeldía, usted sabe cómo va a terminar. Cada uno de nosotros, los que estudiamos punto por punto el libro de Daniel y Apocalipsis, sabemos cómo va a terminar. Y si ustedes se han dado cuenta, y lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, estamos fascinados, deleitándonos en el estudio de la palabra de Dios con aquello que va más allá de cumplimientos de eventos sociales en la actualidad. Habíamos ido al Apocalipsis para estudiar profecías de cosas que se están cumpliendo y que se habían de cumplir y que se han cumplido y todo eso. Pero hay algo más atractivo en el libro del Apocalipsis. Al analizarlo punto por punto, al contemplar su enseñanza, nos hace estar tranquilos, con fe, de que el Dios de Daniel, que le dijo no temas, que el Dios de Juan, que le dijo no temas, es el mismo tierno, amante, compasivo y poderoso que nos dice en la actualidad. A través del oído de la fe podemos escucharle decirnos, no temas, yo estoy contigo. Alabo a Dios por ello. Testimonios para los ministros. Leemos con claridad. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, no es que no entendíamos nada, acabo de decir. ¿Qué era lo que entendíamos y en qué era lo que nos recreábamos en esos libros? Pero cuando sean mejor entendidos ambos libros, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Cómo es posible que estaba escrito? Y hasta el día de hoy nosotros habíamos estado esquivando de alguna forma, obviando tal vez Daniel y Apocalipsis, y carecíamos de esa, del cumplimiento de esta promesa que está allí, tener una experiencia religiosa completamente distinta. Gracias a estudiar y entendiendo mejor el libro de Daniel y Apocalipsis. Al estudiar Daniel y Apocalipsis, una cosa se comprenderá con certeza. A mí me encanta esto. Me fascina esto. Note lo que dice. Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Glorias sean dadas a Dios. Alabado sea el bendito nombre de nuestro Dios. Allí ha estado. Allí ha permanecido por tanto tiempo, esperando relacionarse con nosotros de una manera tan estrecha e inequívoca, que podamos emprender, que podamos actuar en base a esa relación que el libro de Apocalipsis nos ayuda a tener con nuestro Dios. Y nos invita. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? ¿Tendrán en cuenta nuestros? Es una pregunta, está allí. Página 115, párrafo cuarto. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Un buen número, un vasto número de nuestros hermanos, no. No tienen en cuenta eso. Siguen de forma apresurada, loca, detrás de aquello que no aproveche. Y ya les decía ayer, cuando el consejo nos amonesta, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es hora de leer el Apocalipsis. Es hora de meditar en el Apocalipsis. Alabado sea Dios que nos permite este rincón, se me va la palabra, donde podemos apoyarnos, motivarnos, pero Dios te está esperando a ti de forma personal que medites en el Apocalipsis, que vayas al Apocalipsis. ¿Cuántas cosas estarán allí reservadas para ti especialmente? Y con ganas de alegría vas a venir a compartir con nosotros. Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. Pregunta. Leer el Apocalipsis en relación con Daniel y agrega, enseñad estas cosas. ¿Qué debemos estar enseñando? Todo aquello que ayude al pueblo de Dios a tener una relación más estrecha e inequívoca con su Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Dónde lo vamos a obtener? En Daniel y Apocalipsis. ¿Saben qué? Hace días que compartí con ustedes que vinieron unas jovencitas a visitarnos aquí al centro a querer tener una semana de retiro espiritual. Y a través de una amiga, una hija de nuestro hermano, vecino, hermano Jorge, ellas supieron de nuestra ubicación y decidieron venir. Y estábamos estudiando algo en el santuario y vino el tema acerca del consumo de la carne. Por allí se fue dando el estudio. Parece que ellos hicieron la observación del por qué el vegetarianismo, etcétera. No recuerdo bien cómo se dio. La cosa que estábamos estudiando y ese tema vino a sobre la mesa. Una de ellas, una jovencita con mente brillante, me hizo una pregunta que me sacó de base. Y qué horrible se siente eso cuando de pronto estás enseñando algo y te hacen una pregunta y te dejan colgado en el aire. Pero alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo es nuestra garantía y se nos ha ofrecido que cuando necesitemos palabra, palabra se nos será dada por el Espíritu Santo. Él nos hará no solamente recordar, sino que también nos ayudará a conectar. Y la jovencita me dijo, la pregunta que me hizo. Hablando del santuario, el sacerdote comía de la carne del sacrificio. ¿Cierto? Y le dije, ¿es verdad? ¿Cómo es posible que el sacerdote comía carne del sacrificio? Él sí podía comer carne del sacrificio. Yo no me había puesto a meditar en eso. Algo tan importante y valioso. Y le digo, Dios mío, así, a la velocidad del rayo. Y le dije, es verdad, hija. Y me di cuenta cuán cerca está el Espíritu Santo de cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Recuerdan cuando Nehemías hizo una oración espontánea, rapidita, ante la presencia del rey? Él dice que al momento que el rey le preguntó, oré al Señor. Y en ese instante, Dios se manifestó de forma poderosa. Así de cerca está el Espíritu Santo de todos aquellos que le invocan, que tienen una relación con él y le invocan en el momento de necesidad. Y puso palabras en mi boca y le dije, hija, recuerda que aquello era sombra, era una ilustración de algo más grande. Así lo dice la Biblia en Hebreos. ¿Qué pues representaba el cordero que era inmolado? Y ella responde, representaba a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué representaba que el sacerdote comiera la carne de ese cordero? Y de la misma forma, el Espíritu Santo trabajando en la mente de ella me responde: ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Y le dije: no, ahora lo tengo que explicar, porque el hecho de que tú lo hayas visto no quiere decir necesariamente que las otras personas aquí alrededor de esta mesa lo hayan captado. Y hermanos, qué lindo, porque en San Juan encontramos que Jesús mismo, siendo el Cordero de Dios, representado por el Cordero que era sacrificado, cuya carne el sacerdote consumía, Jesús mismo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aclara: las palabras que yo os he hablado. Así que el consumo de carne del sacerdote allá en el santuario era semejante a lo que tú y yo hacemos hoy día en el estudio de la palabra de Dios. Es maravilloso eso. Y viene a mi mente esto, tipo ilustración, porque sigue diciendo Testimonios para Ministros, página 116, párrafo 1, dice: los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Alabado sea Dios. Glorificado su santo nombre. Oiga, tantas promesas para los que estudien Daniel y Apocalipsis. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron el problema de despertar de mañanas para estudiar la Biblia, para meditar en la palabra de Dios. Ese fue uno de mis problemas monumentales que pensaba que nunca podía superar. Despertar. Oye, el sueño más atrapador para nosotros es la última etapa de la noche. Como que ya es algo consciente, que ya sé que debo de levantarme, pero decido no despertar, no abrir los ojos y estoy allí, que me giro para un lado y no quiero levantarme. Hermanos, Daniel y Apocalipsis pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Te levantarás, te despertarás. Cuando un servidor iba a estar levantándose 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya ni que fuera castigo, decía yo antes. Pero se ponen en marcha fuerzas que no pueden ser, no hay nada, ni el sueño, ni el hambre, ni el cansancio, nada, ni amenazas, nada. Pueden reprimir las fuerzas que se obtienen, que se ponen en marcha. Cuando se come y se bebe la sangre del Hijo de Dios, los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Los niños, los inexpertos, los que no han terminado las glorias que el mundo reconoce como dignas de ser honradas. Los niños proclamarán los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán en una nueva vida. y el peligro asediará a los hijos de Dios por donde quiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Oye, yo soy testigo de eso. Se puede ver cada día en el noticiero. Somos afectados incluso cada día por estas cosas que están en desarrollo en la mente y en el corazón del ser humano. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Cuando eso es así, vuelve nuevamente el consejo. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, nosotros, los adventistas del séptimo día, nosotros, el remanente del tiempo del fin, tenemos ventajas religiosas. Por tanto, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Vaya apelación. Nosotros, sí, nosotros, los de este grupo, nosotros, las familias acá representadas, nosotros, las iglesias acá representadas, porque hablemos de diferentes países, formamos una sola familia. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy, 2025, ¿qué? Julio 15, 2020, hoy deberíamos de saber mucho más de lo que sabemos, nos dice la inspiración. Sin embargo, y con esto me paso a meditar en el punto pequeño que les dije del Apocalipsis, pero de trascendencia para nosotros. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. La razón por la cual no estamos desbocados o desbordados por el estudio del Apocalipsis es porque Satanás está haciendo su obra. El diablo está detrás de todo. No le hagamos más caso al diablo. Dios dice que si ponemos nuestro esfuerzo, si nosotros ponemos nuestro empeño, si cortamos con el sueño de mañana, si hacemos cualquier sacrificio propio, individual, por fajarnos con el Apocalipsis, las cosas van a cambiar. Tu relación con Dios se verá estrecha, cercana, íntima, allí conectados. Tu experiencia religiosa será distinta. Y dejaremos de hacerle caso al diablo. Y vamos a ir evocando punto por punto, estudiando y meditando cada declaración que aparecen en estos libros maravillosos que tienen como objetivo preparar al remanente del tiempo del fin para permanecer firme, de pie, cuando se cumplan todo lo que estamos viendo en estos eventos solemnes que están en desarrollo y se van a ir acelerando y acrecentando a medida que cada segundo nos acerquemos a la línea del fin. Satanás ha cegado la mente de las mentes de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa, excusa. Y apenas vimos en la lección de la semana pasada que hasta Moisés ponía excusas. Y si Moisés puso excusas delante de la zarza que ardía de forma impresionante, que había ya escuchado la voz del que estaba envuelto en esa llama, y todavía así, yo no, manda otro, yo no sé hablar. ¿Quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? No me van a creer. ¿Y cuál es la excusa tuya para no ir de forma personal al estudio de estos maravillosos libros? Ten cuidado. El diablo puede estar trabajando en tu contra. Bueno, el diablo solo trabaja en la contra del ser humano, pero puede estar trabajando el diablo para impedirte, para no meditar, para no pensar en Daniel y Apocalipsis. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días. Y él dice, bienaventurados. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Vamos a meditar en un punto. Ayer estábamos y meditando cómo se lleva a cabo en nuestra vida la expresión que Jesús hace de sí mismo: estuve muerto, pero he aquí que vivo. Y es esa la experiencia que Dios espera de los suyos, que podamos junto a Jesús decir: también nosotros estuvimos muertos, pero he aquí que vivimos. Y disfrutamos esa lección. Ahora dice, versículo 17 y 18, leo de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito. Qué bonito. Una palabra compuesta de cuatro letras. Una palabra que solamente lo usan los religiosos, los que profesan la religión. Amén. Meditando en esta palabra tan pequeña, tan chiquita, pero creo que muchos de nosotros se nos olvida su significado. Miren, Jesús mismo, de sus propios labios, cuando afirma que vive por los siglos de los siglos, a pesar de que estuvo muerto, a pesar de que fue muerto. Y cuando dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, agrega: amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Es una respuesta. Amén. Es un asentamiento intelectual donde yo afirmo estar de acuerdo con lo que estoy diciendo o lo que estoy escuchando. Amén. Es lo que ha muerto dentro de nuestro pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes han notado esto, pero cada día nuestro pueblo, la espiritualidad de nuestro pueblo, se deja ver palpablemente en que el amén, el que así sea, en el que estoy de acuerdo, ha desaparecido de sus labios, de la mayoría. Esto va más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos imaginar. Este amén que Jesús, que sale de los labios de Jesús, afirmando lo que, miren, cómo él disfruta tanto. Estuve muerto, recordando su ministerio terrenal. El dolor, el sufrimiento por el cual tuvo que pasar, mas he aquí que vivo. Eso fue parte de mi ministerio en favor de la redención del hombre. Ya está hecho, se acabó, consumado es. Eso ya fue, se acabó. Ahora he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo. Ustedes van a encontrar en la Biblia la palabra amén a través de los labios de varios profetas. Especialmente en Deuteronomio, vamos a buscar esto. En Deuteronomio, podemos encontrar, si nos ubicamos en Deuteronomio, que esto de amén, de asentamiento, de respuesta, Dios pide al pueblo. Dios pide a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 27, ¿alguien de ustedes puede leer el versículo 16 al 22? ¿Están allí? Déjame ver. Hola, sí, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha. Okay. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16. Esa es la cita, ¿verdad, hermano? Sí. Dice, maldito el que ¿Alguien deshonre. encontró Deuteronomio 27, 16 al 22? Mientras yo aquí agarro esta de aquí. Lo tengo. Por favor. Dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito al que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere a su prójimo, el que hiriere a su prójimo, ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confiare, el que confirmare con las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Gracias, hermana Luna. Noten que cuando se pronunciaran estas maldiciones, incluso en aspectos negativos, el pueblo y todo el pueblo debía de responder amén, así sea. Estamos de acuerdo. Y era mandato. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando decimos amén, estamos alabando de que Dios, estamos reconociendo y alabando que Dios es sabio, que Dios tiene razón, que estamos de parte de Dios, que Dios es justo, que Dios es veraz. El amén es lo que se ha perdido de nuestros labios. Hay dos textos que quiero que podamos recordar. ¿Alguien puede leer Crónicas, primer libro de las Crónicas? 16, vamos a ver acá. Crónicas, primer libro de las Crónicas. Sí, capítulo 16. Registra en el momento en que David condujo el arca, traspasó el arca de Dios a la tienda que él había levantado después de reconocer cómo es posible que yo esté morando en esto, y él hizo una tienda especial y puso el arca de Dios ahí. Del versículo 8 en adelante viene un canto de agradecimiento, y ustedes pueden leer todo lo que él dijo allí, cómo él reconoce que Dios ha bendecido a su pueblo desde los días de Abraham, etcétera, y hace todo un recorrido de cómo la presencia de Dios. Pero en el versículo 36 dice lo siguiente: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Eso escapa de nuestra mente, ¿no es cierto? Bendito sea Jehová, desde la eternidad y por la eternidad, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Decir amén nos lleva a la alabanza, a la adoración de Jehová. En Nehemías vuelve a repetirse la misma declaración. Nehemías capítulo 5. Note lo que dice. Nehemías capítulo 5. Nehemías versículo 9. Cuando él los amonesta de por qué han hecho de sus propios conciudadanos del mismo pueblo esclavos y todo eso, y el pueblo reconoce, versículo 9 les dice: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla con esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. En respuesta a lo que se escuchaba y estando de acuerdo con lo dicho, el amén fue inevitable y alabaron a Jehová. ¿Por qué nosotros cada día estamos más insípidos en responder con amenes a lo que oímos? Ustedes no van a creer lo que van a escuchar, pero escrito está y debemos de creerlo. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 62, párrafo tercero. Dice lo siguiente. Qué lástima es que a menudo, cuando debe de ejercerse gran restricción propia, el estómago es llenado con una masa de alimento perjudicial que queda allí para descomponerse. La perturbación del estómago afecta el cerebro. El que come en forma imprudente no se da cuenta de que se está descalificando para dar consejos sabios y para trazar planes para el mejor progreso de la obra de Dios. Pero esto es así. No puede discernir las cosas espirituales y en las reuniones de consejo, cuando debe decir sí y amén, dice no. Hace proposiciones muy desatinadas. El alimento que ha comido ha entorpecido su capacidad cerebral. A ver, ¿cómo es posible que Jesús mismo está tan apasionado, tan encantado, tan satisfecho, tan alegre de decir, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos? Amén. Y nosotros, indiferentes, apáticos, fríos. ¿Por qué? ¿Por qué se han perdido los amenes dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué tu iglesia? Oigan, yo he estado en campañas y eso es un común denominador en todo lugar. De pronto yo estoy emocionado, estoy apasionado, estoy entregado, estoy dando lo mejor de mí y cosa que la palabra de Dios yo sé que está corriendo, está llegando. Y delante de tengo un pueblo, solo Dios sabe en dónde está su mente. Porque en los momentos en que deberían de decir amén, y Dios lo toma como adoración a su nombre, como alabanza a su nombre, que el pueblo se una en amén, el estómago está cargado de cosa putrefacta que embrutece su mente. Y sin palabras, pero con acciones, en lugar de decir amén, dice no. Amén. ¿Quién de nosotros había se había puesto a pensar en el impacto que puede tener una palabra tan pequeña. ¿Quién de nosotros pudo imaginar que Apocalipsis nos iba a desnudar esta mañana? Porque muchos de nosotros estamos en la misma. Para ir cerrando el pensamiento, mire, hay mucho que decir concerniente a esto. Mucho más. La inspiración todavía tiene material. Ahora entendemos por qué nuestro pueblo no responde con amenes. Esto es más que impresionante, esto es aterrador. El responder con amenes, el decir amén en la congregación, el estar conectado con lo que se estaba escuchando, el gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cuándo usted va a escuchar eso en la iglesia? Puedo estar equivocado. A ver, Auri, mi amada Auri, linda, bella, hermosa, hermana mía, ¿a tu iglesia dónde asistes? ¿Existe esa respuesta del pueblo con amenes, con gloria a Dios, con aleluya, alabad? ¿Existe eso? Estaba pensando en eso mientras usted hablaba y una buena mayoría pronuncian el amén. Inclusive cuando terminamos de cantar un himno, se siente el amén. Todo el mundo dice amén cuando terminamos de cantar un himno. Alabado y glorificado sea Dios. ¿Alguien más tiene una experiencia semejante a la iglesia donde asiste? Sí, mi hermano. Yo asisto a la iglesia que asiste también mi hermano Diógenes. Y no es la mayoría que decimos amén. Solo cuando tenemos a nuestros hermanos de morenitos, ellos sí son muy fervorosos. Y bueno, si estoy equivocada, aquí está Diógenes para que me corrija. No, no estás equivocada. Sí, y eso es, miren, yo entiendo el pensamiento, mi hermana, ¿quién habló? Hermana Ruth, ¿cierto? Yo entiendo el pensamiento. Pensamos de que es cultural. Y no es cultural. El responder con amenes tiene que ver con disciplinas que estemos practicando, que impactan y se puede dar. Ahora puedo ver que ahora se puede dar manifestaciones públicas de cómo estamos. Saben que el pastor en la iglesia de San Marcos el sábado dio un sermón maravilloso. Un sermón que al terminar salir fuera le dije, pastor, gracias por la palabra. Y lo disfruté, lo gocé, lo amé. Y ahí estaba yo, amén, amén. Y date cuenta que cuando rompes el hielo, cuando tú vas hacia adelante, porque tú estás conectado. Otros que están de forma cohibida ahí reteniendo, se van a conectar. Y es así. Tu pasión encenderá a otros. Tu alabanza conectará a otros. Alabo a Dios, porque Él nos está enseñando cosas en apariencia insignificantes, pero con resultados que escapan de nuestra imaginación. Yo extraño que nos reunamos en WhatsApp, porque en WhatsApp, como todos tenían los micrófonos encendidos, escuchaba cuando el Espíritu Santo llegaba al corazón de alguien y respondía con amén. Aquí en Jitsi. Pero me las aguanto. Ya me estoy acostumbrando. Pero yo sé que ustedes allí atrás del micrófono están apasionados, están diciendo amén, gracias Señor. Porque estoy aprendiendo, me están mostrando. Amén, así es, hermanito, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad que esto es? Amén. No pensamos el impacto que podría tener una palabra. ¿Y por qué no se dice? ¿Escucharon ustedes la razón por la cual no se dice? Porque el estómago está afectando, ¿qué cosa? Al cerebro. El cerebro está entumecido, el cerebro está adormecido y nos lleva a carecer de no poder dar sanos consejos y a no a decir amén cuando deberíamos de decirlo. Para terminar esta mañana, quiero compartir con ustedes las veces que aparece esa palabrita solamente en el Apocalipsis. La Biblia está cargada, imagínense. Desde allá desde el principio, desde los libros de Moisés hasta el Apocalipsis, está lleno la palabra de Dios de ello. En Apocalipsis vemos capítulo 1. Versículo 18 nos dijo, he aquí que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la... Jesús diciendo amén allí. Y esto va más allá. Capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Espérate. Si ustedes van a la Biblia y abren ese texto, se van a dar cuenta que el amén allí está en mayúscula. Y es un nombre propio que se está dando Jesús mismo. Amén. Representa a Jesús. ¿No será esa la causa por la cual Satanás odie tanto el amén y lo está sofocando en nuestros labios? Acá significa el amén ser testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Capítulo 5, versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían, allá frente al trono, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hemos visto que siempre que se dice amén, se adora a Dios, se alaba a Dios. Y aquí los ancianos dicen, los seres vivientes dicen amén, y los ancianos alaban a Dios. Capítulo 7, versículo 12. Oye, que el Apocalipsis está cargado de amén. Capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice Apocalipsis. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Oiga, ¿verdad que tenemos planes sinceros de ir al cielo? Pues más nos vale aquí de comenzar a practicar de cómo vamos a responder allá. El amén es un acto de alabar y de adorar a Dios, porque Él es fiel y verdadero. Y Satanás sabe eso. Y Satanás odia eso. Y entonces está minando, atacando el estómago del adorador, para que su mente entenebrecida, embrutecida, no pueda decir sí o amén cuando deba, sino todo lo contrario. Y para terminar, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Y les mando un abrazo, queridos hermanos, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Enciendan sus micrófonos. Amén. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Entendimos a Dios la lección esta mañana. Sencilla, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, hermano. No, no hay nada. No hay nada de griego, hebreo. No, no, no. Tal como lo leemos. Amén. Y para terminar, entonces, Diógenes, nos despides en oración. Oremos. Ahora muestra que es el Señor. Santificado sea tu nombre hoy, mañana y siempre. Amén, Señor. Padre, que podamos entender el gozo que hiciste en confirmar con nuestros corazones el amor que existe en nosotros. Y sobre todo, el poder responder de ti con gozo, afirmando que estamos de acuerdo a tu palabra. Amén. Señor, apartar de aquello que nos impide, como hemos aprendido en este día, lo que es alimentos equivocados, formas equivocadas de comer, aún sea correcta la ingesta, pero excesiva, quizás en su porción. Ayúdanos a entender, Señor, lo que buscas de nosotros. Ayúdanos a vivir con gozo, esperando el día glorioso en que vamos a buscarlo. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.